estuvo en Mar del Plata el director general de Pequeñas Noticias, Boletín de Pequeñas Noticias, esta comunicación virtual por medio de una página web muy interesante, que por supuesto se emite en Buenos Aires, y su director, Claudio García de Rivas, estuvo unos días acá en Mar del Plata y bueno, establecimos una comunicación que resultó ser muy fluida e hicimos una entrevista. Desgraciadamente no llegó al sábado, tuvo que regresar a Buenos Aires, así que hemos grabado una yo diría muy sabrosa entrevista, en virtud de que es alguien que con un carácter muy profesional, muy periodista, está en el centro de la información sobre propiedad horizontal y en relación con las cámaras de administradores, las distintas cámaras y asociaciones, con las distintas organizaciones de propietarios que hay en Buenos Aires, que son bastante numerosas y heterogéneas, y también con el sindicato, por supuesto. Así que vamos a pasar ahora a que se nos presente en el programa. No obstante, vamos a hablar de qué se trata, cuál es el contenido de esto de Pequeñas Noticias, uh-huh. Y después vamos a pasar hacia la entrevista. Muy bien, así que quédense allí, que no solamente de esto vamos a hablar, tenemos algunos adelantos de los ciclos de seminarios que van realizando las distintas instituciones. Bueno, ya también vamos a tener información sobre eso. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Impulsan las voces del consorcio. Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedad. Ventas, alquileres, tasaciones, administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464, teléfonos 475-7293, 475-5942. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, regresamos después de la tanda y vamos a escuchar por lo menos una parte de la entrevista que realizó José al director del boletín Pequeñas Noticias. Vos sabés que yo... Vos querías primero, explicar en realidad un poquito cómo es el tema. Un poquito tema. Que es Pequeñas Noticias. Dale. A pesar de que él lo va a hacer en la entrevista... Pero yo lo que les quiero decir... lo que abunda no daña. Que en una página web que ustedes pueden entrar desde sus casas, pueden llegar con... se llama así... www.pequenasnoticias.com.ar y allí tienen acceso a lo que se van a encontrar con esta página, que es un boletín de Pequeñas Noticias, que anda por el número 370, el último publicado fue el 6 de febrero, y algunos de sus títulos son propuesta de Bieli, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, que la propuesta en sí era de hacer participar a las organizaciones de propietarios en las paritarias. Ustedes saben que la CAPAI, así se llama la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Civiles, la CAPAI es una de las tres entidades que suma administradores, las otras son AIER y UADI, que participan oficialmente, están designadas a participar oficialmente de las paritarias con la FATER del sindicato. La CAPAI, que también tiene su departamento de propietarios o copropietarios de propiedad horizontal asociados, aunque no es un gran número, pero tienen su puesto asignado, esta Cámara ha invitado a distintas agrupaciones de propietarios para participar en estas controvertidas paritarias. Por supuesto que no va a cambiar la relación, el voto va a ser siempre uno para la Cámara, pero bueno, pero es una forma de comenzar a palpitar de adentro. ¿Y de qué manera las distintas organizaciones, el AIER, UADI y la CAPAI, se comportan en estas paritarias? Así que a mí me parece que es muy importante. Sin embargo, en un principio, la FAC, que es la Federación Argentina de Copropietarios, la UCRA de Capital Federal, o de la República Argentina, y la Fundación de la Liga de Consorcistas, anticiparon su negativa, aunque la Liga de Consorcistas, vía su presidente, el doctor Loisi, dijo que como oyente, dadas las condiciones, podría llegar a participar. Sobre esto vamos a abundar más, y ahora sí vamos a presentar la entrevista que realizamos con Claudio García de Rivas, el director general de Pequeñas Noticias. Bueno, tenemos el gusto de estar con Claudio García de Rivas. De Rivas. Está bien. Español. Andaluz, para más datos. Titular de Pequeñas Noticias, Boletín de Pequeñas Noticias, que es una página de la propiedad horizontal en la web, muy consultada, muy interesante, que yo los invito a que la vean, la lean, la consulten, y que está en la Capital Federal, por supuesto, pero que refleja todo el país y también es consultada en otros ámbitos de América Latina. Bueno, tenemos el gusto de conocer a este periodista que está de visita en Mar del Plata y le vamos a preguntar cómo y por qué nació Pequeñas Noticias y por qué ese nombre, por qué Pequeñas. Hola José, ¿cómo te va? Un gusto de estar con vos. Bueno, Pequeñas Noticias nació hace unos 10 años, no como medio digital, que es lo que hoy es el fuerte, sino como medio gráfico. Y consistía en una hoja, oficio, impresa en nuestra oficina, a color, que se distribuía en forma gratuita a unos 350 administradores por correo argentino. Con el boom de internet y con bueno todo el avance tecnológico, le hicimos una apuesta fuerte al tema de que nos parecía que con el tiempo internet iba a estar en cada hogar, iba a estar primero en las oficinas, iba a estar en cada hogar. En eso la AFIP nos dio una mano fuerte porque obligó a los profesionales a tener internet y banda ancha para llenar una serie de trámites. Y bueno, y hace 10 años, desde diciembre del 99, nosotros estamos, 9 años, que nosotros estamos con un boletín electrónico cada 15 días, gratuito, y con un sitio en internet, que si puedo decir la dirección, www.pequenasnoticias.com.ar. Ahí se pueden suscribir en forma gratuita y recibirlo. El origen de esa página impresa dirigida a los administradores. ¿Por qué a los administradores? ¿Por qué no a los empleados o a los consorcistas? Yo soy de formación analista de sistemas. Acababa de terminar con un administrador amigo un software dedicado a la administración de consorcios y me vi en la necesidad de publicitar el trabajo de cerca de 5 años, 60.000 líneas de programación. Ya llamé a las cámaras de administradores, estuve averiguando por los medios que existía, consulté por publicidad y se hacía bastante inaccesible. Y entonces se me ocurrió como el camino más corto, crear un medio. Y el medio en realidad nace como una necesidad de publicitar ese servicio. Al poco tiempo el medio empieza a crecer, la demanda, la recepción fue muy buena. Había gente que inclusive si por algún error del correo, por alguna situación no lo recibía, lo reclamaba, nos llamaba por teléfono y lo reclamaba. Y poco a poco empezamos a dividir la empresa en dos. Mi socia gerencia la parte de sistema, de la cual lentamente yo me fui desvinculando, si bien yo conservo mi porcentaje societario, y yo me dedico exclusivamente al tema de periodismo, al tema de la propiedad horizontal. Descubrí un mundo apasionante, un mundo sumamente interesante, sumamente complejo, un mundo que tiene una historia muy larga, que probablemente sea anterior a la ley de 13.512, que con raíces, que un mundo que aparte abarca el mundo, porque hay propiedad horizontal en Estados Unidos, y la propiedad horizontal en España, en Francia, en Europa, en toda Sudamérica desarrollada. La propiedad horizontal, por otra parte, es un sistema que no va a ser más chico, solo va a crecer. En Capital Federal, terrenos baldíos, los potreros, donde nuestros mayores cuentan que jugaban de chicos a la pelota, no existen más. La única forma de construir es dos casitas, cuando llega el fin de su vida, se demuelen y se construye una torre. Y empezamos a trabajar eso y hasta ahora seguimos en eso y con mucho gusto. ¿Y cómo fueron los pasos de desarrollo? Porque empezaste con la página, empezaste con los administradores. ¿Cómo llegaste a los otros sectores de la propiedad horizontal? ¿A través de la página ya en la web? En realidad cuando nosotros teníamos unos listados, los primeros listados originales que mandábamos por correo argentino, nosotros esos listados los teníamos, de los cuales en realidad venían recomendados mandale también a este, por favor le pueden mandar a este. Y muy, muy bien no teníamos claro si le estábamos mandando a administradores o le estábamos mandando a consorcios autoadministrados. Así que poco a poco nos empezamos a tener respuesta de consorcistas. Uh-huh. Consorcistas participativos que quieren aprender sobre propiedad horizontal. Había un componente muy alto de servicio los dos primeros años en Pequeñas Noticias. Ley que salía, legislación laboral, todas las pequeñas cosas que pueden ayudar al trabajo de la administración, nosotros lo publicábamos, vencimientos impositivos, bueno, cosas que hasta ahora se siguen haciendo. Y ya cuando empezamos a hacer notas periodísticas y empezamos a salir y a entrevistar a un propietario, a ver qué opina sobre el sector en el que nos estábamos moviendo, y se empezó a como abrir el juego, y el juego adquirió muchísima más riqueza porque se empezaron a escuchar una serie de voces. El punto de inflexión fue la ley 941 que creó el Registro Público de Administradores. Ahí es como que se considera una bisagra en la historia de la propiedad horizontal, por lo menos de capital. Bueno, y ustedes que están y que trabajan en el ombligo del mundo para la Argentina, que es la Capital Federal. Que no debería ser así. Sí, pero allí se cocina todo, lo más importante al menos, y se hace reflejo en todo el país, aunque las realidades sean distintas. ¿Cómo ves la problemática de la propiedad horizontal hoy en día? ¿Cómo la definirías en este mundo tan cambiante, tan globalizado y tan problematizado? Yo pienso que la propiedad horizontal, en principio, a pesar de todo lo que se hizo y a pesar de todo lo que falta hacer, tanto medios como el tuyo, que hacen un trabajo muy importante, acercando diversas opiniones, otros medios que hay en Capital, medios que hay en Bahía Blanca, en Córdoba, el trabajo de mucha gente, a veces anónima, a veces que no es muy conocido, pero que trabajan muchísimo. Yo creo que todavía falta diálogo, Todavía falta mucho debate de ideas y sobre todo falta participación. Y estoy hablando de todos los sectores. Yo me he encontrado con reuniones de administradores con 10 participantes en cuestiones vitales e importantísimas. Un mínimo. Convocatorias de 5 entidades de administradores en Capital Federal, 40 participantes. Convocatorias de propietarios, 20 participantes, 30 participantes. Entonces, eso obliga a reflexionar en dónde tenemos nosotros los argentinos puestos el bien común o el nosotros como bien común, cada uno desde su sector, cada uno con sus opiniones, cada uno luchando por lo suyo. Eso es legítimo. Lo que me parece que entorpece un debate sano y lo que entorpece, inclusive el encontrar soluciones a los problemas, es el no participar. Porque el no participar trae, primero, ausencia, trae queja. Y trae a la persona a ponerse como receptor pasivo de la actitud, valga la redundancia, la actitud activa de otro, ¿no? A mí me parece que todos tendrían que tomar protagonismo. En las últimas elecciones de la Cámara hubo un nivel de participación físico, no por poderes, pero físico, bajísimo. Y en de propietarios también, y a veces hasta de encargados también le cuesta participar. Estamos escuchando al director del boletín Pequeñas Noticias, el señor Claudio García de Rivas, quien estuvo conversando, teniendo esta entrevista con José Carbó, y que tan claro ha manifestado su experiencia sobre la propiedad horizontal. Seguimos escuchando, perdón, me equivoqué la seña. Vamos a una tanda en estos momentos, ¿sí? Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.